Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes por estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Ciertamente nos hemos encontrado recientemente con una noticia tremendamente decepcionante, trágica, que es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de México de consentir la legalización del aborto. Es decir, como saben ustedes, Ciudad de México, que tiene un estatus autonómico, había legalizado el aborto un tiempo atrás, aproximadamente unos 16 meses, y muchas organizaciones, incluyendo la misma Procuraduría General de la República, es decir, el mismo Poder Ejecutivo Nacional, había apelado a la Corte Suprema para señalar que esta medida era inconstitucional. La Corte Suprema ha estado discutiendo por más de un año sobre esta decisión y finalmente la mayoría de los jueces que constituyen la Corte Suprema encuentran que la legalización del aborto no es anticonstitucional. Ciertamente no voy a hablar acá de un tema que siempre me ha inquietado como católico, y es, especialmente en el caso de los servidores públicos, el papel que ellos van a tener que jugar en el resto de sus vidas a través de su servicio público y la cuenta que van a tener que dar en el día del tránsito cuando se encuentren cara a cara con Dios. Y no solamente cara a cara con Dios. Recientemente, Monseñor Carlos Chaput, de la Arquidiócesis de Denver, explicaba que un católico podía sentirse con la conciencia tranquila para votar a favor de un político abortista solamente si es que tenía la conciencia suficientemente limpia como para argumentarle a las almas de los niños no nacidos que se iba a encontrar el día del juicio. Es decir, yo voto por este político que es proabortista en conciencia, creyendo que tiene otras cosas que lo hacen elegible. Muy bien, dice Monseñor Chaput, si cuando tú te encuentres el día del juicio con esas almas de los niños no nacidos, y esas almas encuentren que tu argumento es un argumento justificable y te digan, está bien, mi vida valió la pena ser entregada para que este político pudiera hacer otras cosas en otros campos, pero dejara que otros como yo fueran asesinados. Si tú crees que tu excusa es suficientemente buena y suficientemente fuerte, entonces apoya a un político que se llama católico y que es proaborto. Apoya a un proaborto. Mientras no tengas la certeza de que vas a poder salir librado, tu alma está en juego. Y no puedes estar a favor de un político si es que no crees que tienes realmente los argumentos. Y esto no pone las cosas en un ámbito emocional para nosotros los católicos. No las pone en un ámbito emocional, las pone en un ámbito racional. ¿Por qué? Porque justamente cada vez más la política se ha convertido en una disciplina o en un campo de lo irracional, donde tratan de tocarnos sentimientos, emociones, muy frecuentemente a partir de promesas que no se pueden cumplir. Y por eso la gran pregunta está en si es que nosotros vamos a tener la capacidad de poder argumentar, es decir, de tener razones suficientes para realizar una elección política. Por eso ustedes se darán cuenta, hermanas y hermanos, que todos los domingos en misa, si se sigue el esquema de peticiones o de preces que se realizan en las misas los domingos, siempre después de rezar por el Papa y por la Iglesia, se reza por los gobernantes y por todos los servidores públicos. ¿Por qué? Porque ellos cargan sobre sus espaldas con una responsabilidad enorme. Son individuos, son personas, y sin embargo sobre sus cabezas pesa la decisión que vayan a tomar y que impacte sobre una cantidad enorme de individuos, porque como individuos ellos, como personas, van a tener que dar cuenta ante Dios. Y en consecuencia es una postura ciertamente exigente, una postura que no debe acobardar a los católicos para asumir el ámbito público, sino que debe darles la conciencia de lo que deben hacer. Este comentario lo hago a raíz de que uno de nuestros radioescuchas de México, sumamente frustrado con lo que ha venido haciendo la Corte Suprema y con la decisión que ha tomado, pregunta si es que los católicos tenemos que poner la otra mejilla, si en la única herramienta que tenemos los católicos es la herramienta de rezar. La respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Porque poner la otra mejilla es una actitud que yo debo hacer cuando está en juego mi propio ofrecimiento y mi propia mortificación. Si alguien me abofetea, yo tengo que tener la reacción de Jesús de poner la otra mejilla, que es dificilísimo, piénsenlo. Solamente piénsalo si es que no fuera una metáfora, si fuera real, porque en el caso de Jesús fue real. Jesús recibió enormes bofetadas durante su pasión. Hay una además descrita detalladamente por San Juan, cuando la bofetea a este soldado y le dice, así le hablas al sumo sacerdote durante la farsa de juicio en el Sanedrín, y él responde con toda calma y le dice, si le he faltado el respeto, dime en qué, y si no le he faltado el respeto, ¿por qué me golpeas? A Jesús argumenta con él, no le devuelve la bofetada y está dispuesto, como lo demostró, a recibir otras. Pero en el tema del ámbito público, nosotros no podemos ofrecer la otra mejilla, o mejor dicho, estaríamos aplicando mal el principio de la otra mejilla, si creemos que como católicos tenemos que quedarnos tranquilos y asumir estos sufrimientos. No, hermano o hermana, que está sufriendo por una decisión política injusta que se ha tomado en tu país. Poner la otra mejilla no es eso. Poner la otra mejilla no es dejar que exploten a los pobres. Poner la otra mejilla no es dejar que personas abusivas saquen provecho del poder a costa de los más débiles. Poner la otra mejilla para el católico no es contemplar que las personas que tienen poder, como los jueces de la Corte Suprema, deciden que el holocausto que se va a producir en los vientres maternos tengan la puerta abierta. Poner la otra mejilla significa que cuando las feministas salen a la calle y nos insultan y nos dicen saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no?, y usan palabras así ofensivas, insultantes, como las que yo he visto en muchos ámbitos, nosotros tenemos que poner la otra mejilla, perdonarlas, no responderles con el mismo nivel, no odiarlas, jamás, amarlas, rezar por ellas y desearles lo mejor en su vida personal. El amor a la causa de la vida y la causa de los derechos y la causa de la justicia que debe mover al corazón de un católico jamás se debe convertir en odio a alguien concreto, por más perversa que esa persona sea y por más daño que esa persona haga. Porque el Señor amó a todos y nos pidió que amáramos a todos. Eso es poner la otra mejilla. Y en el ámbito público significa que nosotros, amando a esos jueces que han tomado una decisión espantosa y que va a tener una consecuencia terrible para el futuro inmediato de bebés no nacidos y que puede resultar potencialmente catastrófica para el resto de México, porque precisamente le abre a todo México ahora una legalización del aborto equivalente a la que se ha hecho en Ciudad de México, significa que ante eso nosotros los católicos reaccionemos con todo lo que tengamos. Recemos por los jueces, recemos por la causa de la defensa de la vida, pero pasemos revista de por qué hemos llegado a estas circunstancias. ¿Cuánta gente en México de alguna manera no está convencida ni informada correctamente de la necesidad de defender la vida y de la conexión profunda que hay entre el derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos? cuánto hemos dejado que el discurso secularista, que el discurso pagano, que el discurso de la complacencia, del bienestar, de la vida cómoda, que el discurso de la sexualidad, que nunca hemos contrarrestado con la suficiente firmeza de la sexualidad desbocada que se propone en nuestra cultura a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de los ídolos de moda, cantantes masculinos y femeninos. ¿Hasta qué medida nosotros católicos hemos combatido en esos ámbitos primeros de la cultura? Y justamente habiendo perdido o habiendo abandonado los combates en esos ámbitos de la cultura, nos hemos encontrado que poco a poco la mentalidad de la gente, la mentalidad de un número importante de políticos, de un número importante de jueces, de juristas, de abogados, de personas en la vida pública, se ha ido convirtiendo paulatinamente más y más anticristiana, más y más antitea, y en consecuencia, como advertía el Papa Pablo VI, más y más antihumana. Porque el que va contra Dios necesariamente va contra el hombre. Y las grandes dictaduras ateas en el mundo así lo han demostrado. Las grandes dictaduras ateas han sido las más criminales en violación de derechos humanos. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada vez pues que en nuestros países se dan medidas de esta naturaleza, si es que en Ecuador, por ejemplo, se aprueba esta terrible constitución que se está tratando de aprobar, esta es una ocasión para que nosotros los católicos nos renovemos en nuestra militancia, pero que antes de renovarnos en nuestra militancia pensemos. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir al ámbito público. Recuerden ustedes la esencia del discurso que dio el Papa Juan Pablo II cuando inauguró su pontificado. No tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. La puerta, y acá está la clave que a veces los católicos hemos olvidado, nosotros creemos que esta es una frase intimista, que tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Por supuesto que tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón, pero la frase del Papa Juan Pablo II no es intimista, y la traicionaríamos si la convirtiéramos en una frase que se queda simplemente en la conversión espiritual. El Papa continuó en aquella ocasión: abrir de par en par las puertas de los sistemas políticos, económicos y sociales. No estoy situando textualmente, estoy citando de memoria, pero en esta cita claramente el Papa hacía una exigencia y un llamado a la necesidad de convertirse en agentes de transformación, llevando a Cristo, siendo portadores de Cristo al ámbito público. Y en consecuencia, cuando hablamos nosotros de esta realidad de la Corte Suprema Mexicana, nosotros nos estamos encontrando con que en este ámbito, o lo que podría pasar en Ecuador si es que ahora a finales de este mes se aprueba la constitución terrible que ha promovido el presidente Correa, Rafael Correa, los católicos tenemos que pensar qué cosa hemos hecho para permitir que pueblos que se declaran de mayoría católica, pueblos que son de mayoría culturalmente católica, sin embargo, poco a poco han ido perdiendo la conciencia de lo que significan, o nunca aprendieron, porque también eso tenemos que reconocer, que hemos dado el catolicismo por descontado en nuestro pueblo. y muchas veces nosotros mismos, los católicos, no nos hemos educado suficientemente en lo que implica, por ejemplo, tomar algunas decisiones específicas, tomar algunas decisiones concretas, marcadas, radicales en el ámbito público. Y creemos que ser un buen católico significa simplemente educar bien a nuestros hijos, que es una tarea importantísima, ahí está el futuro, por supuesto. Pero creemos que se queda de ser buenos en la casa y ser buenos en la iglesia y portarse bien, pues, en el ámbito público. Cuando el ámbito público, si nosotros miramos con unos ojos un poquito más abiertos, es un campo de batalla. Es un campo de batalla. ¿Por qué? Porque existen fuerzas que quieren conducir a la humanidad en base a unas determinadas ideologías. Precisamente eso es una ideología. Cuando hablamos del feminismo, el feminismo no es la defensa de la mujer, no es la pasión por la defensa de la mujer. Es una ideología. Alguien se sentó, y la mayoría de pensadores hombres, a diseñar una filosofía diciendo las mujeres tienen que ser así, asá, asá, para que ellas puedan gozar de la vida. Las mujeres tienen que ser tan independientes de la vida, el nacimiento y las consecuencias del acto sexual como lo es el hombre. El hombre puede tener relaciones sexuales e irse, él no va a quedar embarazado. Entonces la mujer tiene que tener el mismo grado de libertad, su cuerpo no debe ser un lugar de fecundidad, de maternidad, tiene que ser igual de libre que el hombre, ¿no? Y en consecuencia, esta ideología es la que introduce la ferocidad de los métodos anticonceptivos y en última instancia el aborto. No se hagan equivocaciones. Cuando las feministas promueven el aborto, no la promueven porque dicen es un tema de salud pública, hay mujeres que se mueren y exageran increíblemente las cifras y los periodistas, mis colegas, se la comen con cuchara grande, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, cómo en la cobertura de algunos periodistas que señalan el aborto sería la cuarta o quinta razón, el aborto ilegal sería la cuarta o quinta razón de mortalidad de las mujeres en México. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. No figura ni entre las 20 primeras razones de muerte de las mujeres en México. Para comenzar, el aborto legal en Ciudad de México ya le ha costado la vida a personas, no solamente a los no nacidos, porque las feministas no creen en eso, sino que ya le ha costado la vida a mujeres concretas. Entonces, demuestra pues que ese argumento es completamente falso. Las feministas dicen, no, lo único que queremos es crear un ambiente donde la mujer que está en situaciones extremas pueda abortar. Mentira. La ley española de aborto dice eso, que es simplemente si las mujeres están en situaciones extremas, que aborten. Pero ponen unas pequeñas observaciones, como por ejemplo el malestar psicológico, para que sea suficiente para justificar como método de control natal. Es decir, no para situaciones extremas. Cuando una mujer sale embarazada en España, lo primero que piensa es irse a hacer un aborto. Y hay una cantidad enorme de expresiones vulgares o en replana, en jerga, en España, para referirse a irse a hacer un aborto, que son trágicas, que hablan de cómo se ha convertido en simplemente un acto cualquiera, que para el cual basta conseguir el dinero. Entonces, los católicos tenemos que comprender que existe una ideología como esta y como muchas otras, no es la única, ¿no? Que de una forma u otra atentan contra el hombre, atentan contra el hombre, no contra nuestros principios católicos. Las feministas dicen, mira, se legalizó el aborto en México. Tú eres un católico, tú crees que tu esposa no debe abortar. Tu esposa es católica y ella no aborta. Tus hijas dependen de ti y tú eres católico. Muy bien, ¿en qué te afecta que sea legalizado el aborto? A ti no te afecta. Tú sigues siendo católico, ¿no? Y más bien la ley es justa, porque el que no es católico puede ir y abortar. Entonces, con ese argumento los católicos podemos seguir yendo a misa, no hay ninguna ley que me impida ir a misa, ¿no? Podemos seguir yendo a los lugares donde estamos, en realidad no me afecta. Al día siguiente de la Constitución ecuatoriana, si se aprueba, los católicos van a poder seguir yendo a misa, van a poder seguir cumpliendo con sus actividades. Ese no es el punto, eso no es lo que está en cuestión. Está en que cada vez se convierte en una cultura más hostil, y más hostil, y más hostil, donde nosotros vamos dejándonos que no solamente nos ahoguen como católicos, afectándonos a nosotros, sino que afecten a los hombres, para comenzar, a los seres no nacidos. ¿Acaso yo no soy el guardián de mi hermano? Yo sí soy el guardián de mi hermano. Eso me enseña la Sagrada Escritura. Entonces, yo sí tengo que preocuparme por ellos. Pero si nosotros permitimos que esta cultura avance, nos va a pasar lo que le pasó a un ministro evangélico en Noruega, que simplemente por citar los pasajes bíblicos de San Pablo, donde se condena la homosexualidad para explicar por qué los cristianos no aprobamos la homosexualidad, no al homosexual. El homosexual es bienvenido porque es mi hermano. Pero la homosexualidad, la conducta homosexual, este ministro fue acusado de crímenes de alentar el odio y metido a la cárcel 4 meses. ¿Qué les parece que esa sea la cultura que nos envuelva a nosotros? Las feministas comienzan diciendo, a ti no te afecta en nada, ¿no? Y efectivamente, esta frase de a ti no te afecta en nada es una frase que efectivamente puede convencernos a nosotros los católicos y decirnos, bueno, ya yo rezaré para que este mal no pase. Pero nosotros tenemos que comprender que detrás de ella hay una tragedia enorme y que lo que está en juego es muchísimo más. Y que efectivamente sí me afecta a mí y sí afecta al mundo entero porque está afectando y matando a hermanos y hermanas mías. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Para nosotros los católicos, pues el tema no es si es que esto nos va a afectar a nosotros, si me va a afectar a mí. Al final, hermano, el que me pregunta, ¿acaso debemos poner la otra mejilla? Y es una pregunta retórica, lo hace por la evidente frustración de un corazón auténticamente católico, dolido, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros tenemos que poner la otra mejilla? No, no tenemos que poner la otra mejilla. Es más, nadie te ha golpeado en la tuya. Tú vas a poder seguir viviendo como toda la vida. Pero si el ardor católico te hace precisamente ser consciente de que esa realidad es inaceptable, entonces tenemos que empujar para responder, para repeler, para rechazar a esa actitud que atenta contra la fe, pero que principalmente atenta contra el hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Los católicos no nos oponemos al aborto. No queremos una cultura de vida porque nos lo manda el Papa. Lo hacemos porque tenemos una pasión por el ser humano, la pasión que Dios demostró por el ser humano cuando quiso salvarlo enviando a su propio hijo para que se hiciera ser humano. Entonces, es muy importante comprender que para nosotros la lucha por el bien, por la justicia, por la defensa de los no nacidos, de la familia, el derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos, son decisiones que están en la mano de nosotros y en nuestra manera de ver la realidad y en nuestra manera de transformar la realidad. Y debe llevarnos a actuar en el ámbito público, a ser más activos para elegir, promover candidatos que reemplacen a aquellos que han aprobado estas decisiones antivida y que reciban de parte nuestro el castigo político que deben recibir, ¿no? Una vez más, no motivado por el odio, sino motivado por los principios. Pero al mismo tiempo es muy importante, como señalaba, que los católicos hagamos un examen de conciencia país por país. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y cuando digo un examen de conciencia país por país, hermanas y hermanos, me refiero a que cada uno de nosotros tiene que pensar acá como católicos, ¿qué cosa estamos dejando de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos llegado a una situación en la que a la gente en Ecuador no le importa fundamentalmente qué cosa dice la Constitución? ¿No somos los católicos corresponsables de situaciones de pobreza y de miseria que permiten que caudillos como el presidente Rafael Correa se terminen erigiendo? ¿No somos nosotros los católicos culpables por no haber promovido las transformaciones suficientes de tener algunos presidentes de los más tragicómicos del mundo? Por supuesto que sí. Y entonces los católicos tenemos que movernos a realizar los cambios necesarios y a combatir, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, todas aquellas cosas que atentan, no contra nuestra fe, sino fundamentalmente contra nuestros hermanos humanos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.